nacional. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, a pesar de las dificultades, algo se entendió, por lo menos me pareció a mí, ¿no? Que se entendía bien. Y vos, y justo la última pregunta se refería a Berta Cáceres y cómo, bueno, iban a, y si había un momento especial para eso. Claro, por lo, digamos, por lo que significó, ¿no? Significó, pero conjuntamente con eso, en este momento, o sea, empezó el 13 de abril, este es el tercer día, sí. Hoy es el día de una movilización, es un encuentro internacional de los pueblos, donde con el digamos, lo que envolvió esto es Berta Vive y Vive. Ah, nos vamos, ¿no?, a Honduras en este momento. En Honduras, claro, exactamente. En la movilización de hoy en Intibucá directamente. En Intibucá directamente. Claro. ¿Qué pasó? Hubo dos días donde se realizaron distintas actividades, distintos momentos, en que se armaron mesas con una cantidad impresionante de distintos países que también participaron, sí. Porque digo, la movilización en este momento, estamos hablando en Brasil, donde hablan de 170 distintas organizaciones que se sumaron a estos 20 años de la vida campesina. No distinto es en este momento en Tegucigalpa, en estos días. ¿Cómo empezó esto? Bueno, empezó así. Yo creo que la respuesta popular, la respuesta social, tanto nacional como internacional, a esta convocatoria hecha desde la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, desde la articulación Berta Cáceres Vive, ha sido una respuesta absolutamente positiva y rotunda, ¿verdad? Contamos con cerca de 1.200 delegados y delegadas de la República de Honduras, de los diferentes departamentos, pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera, además de nutridas delegaciones internacionales, delegaciones de Europa, de diferentes países. Entonces, desde la organización estamos valorando como un éxito rotundo, absolutamente rotundo, el éxito de la solidaridad internacional, de la solidaridad nacional, para tratar los temas que nos interesan, ¿no?, que nos interesan a los pueblos, que nos interesan a las mayorías populares de este continente. El tema del extractivismo, ¿verdad?, cómo afecta a nuestras comunidades, el tema de la militarización, que va íntimamente ligado, ¿verdad?, porque desde los estados, desgraciadamente, la respuesta a las protestas populares es militarizar, ¿verdad?, para defender esas políticas de las grandes transnacionales o grandes empresas, a veces nacionales, que esquilman nuestros bienes naturales, ¿verdad?, en todo el continente, los derechos humanos, la violación de los mismos, la violación sistemática de los derechos de las mujeres, los feminicidios, hechos gravísimos, ¿verdad?, que sufrimos cada día, la criminalización de los movimientos sociales, de los líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, la impunidad, la defensa del territorio fundamental desde los pueblos indígenas, desde las comunidades campesinas, y hemos también tratado el tema de la educación popular, fundamental, importantísimo para entender, para sensibilizar, para concientizar, al mismo tiempo que también el papel fundamental de los medios de comunicación alternativos, los medios libres, que se han hecho presentes, que gracias a ello se pueda saber lo que está ocurriendo hoy en Honduras. Bueno, mañana es un día crucial, mañana falta un gran trabajo de sistematizar lo debatido, la riqueza de lo debatido hoy en las mesas de trabajo. Mañana en la mañana se van a cruzar con otros ejes fundamentales desde estas mismas temáticas, desde estos mismos debates, las razones fundamentales, que es la justicia para Berta Cáceres. Pero no podríamos imaginar justicia para Berta Cáceres, y ella sería la primera en que no estaría de acuerdo con eso, si acompañado, e incluso me atrevo a decir, ella diría que por encima de eso, exigir el retiro inmediato de Deza del territorio lenca, ¿verdad? Y no solo del territorio lenca, la anulación de todas las concesiones y proyectos extractivistas en territorios lencas y en territorios de Honduras, ¿verdad? El reconocimiento del COPIN como la organización responsable de velar por la protección de su propio territorio, y a Ofranet, los tolupanes, con el garante de sus propios territorios indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? El retiro inmediato de la presencia militar de los los territorios indígenas y la suspensión de los acuerdos suscritos por Honduras en relación a la Alianza para la Prosperidad firmada con Estados Unidos y los países del Triángulo Norte que fomentan esa militarización de la que estamos hablando de Honduras y de las comunidades indígenas. Y por supuesto, no vamos a olvidar a Berta y exigimos y demandamos una investigación independiente que responda a las denuncias y a las amenazas que en los últimos 4 años Berta y el COPIN ha recibido. Bueno, un poco resumen, resumen de las primeras jornadas. De la primera jornada, estuvo la segunda jornada ayer donde siguieron todos estos temas. Entre esos, lo que vamos a poner ahora, que nos falta y lo dejaremos para la semana que viene, la parte de la movilización, donde muchas y muchos han salido y dice Berta la silenciaron, pero está encarada en cada uno de nosotros. Claro. Pero sí hubo esto de los medios y cada uno hizo su expresión con respecto. Fueron muchísimos los medios alternativos. Hablábamos un poco la otra vez, ¿no? Cómo conocíamos a América Central, sin embargo, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, cómo se han sumado México, bueno, han seguido Cuba, hay una gran delegación de toda esa zona que por ahí tal vez no la entendemos, a veces no la entendíamos y a partir del golpe de Estado del 2009 fuimos entendiendo mucho más. Bueno, un poco de eso fue la recopilación que hicimos de las distintas voces de esa mesa de comunicación como para empezar a meternos en este encuentro de los pueblos. Bueno, mira, mi nombre es Heriberto Paredes, de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones en México. Nos parece muy importante este encuentro porque significa la continuación de un proceso de lucha en favor de los bienes comunes, que serían todas estas recursos naturales, como se les conoce en otras latitudes, que a pesar del asesinato de Berta Cáceres, las organizaciones que aquí se reúnen mantienen su espíritu de lucha, mantienen esa fuerza y esa decisión de continuar luchando a favor de estos bienes comunes. Ha sido un proceso muy interesante respecto a las experiencias, a todo lo que hemos podido escuchar y conocer. Helen Ocampo, del colectivo José Falastire. Bueno, ha sido realmente una muestra de color y de mucha participación e interés de los diferentes pueblos que se han hecho presentes. Hay pueblos chortís, garífunas, lencas y también de la solidaridad que se ha hecho presente de diferentes partes del país. Y bueno, el interés que hay sobre la desigualdad en Honduras. Volviendo al tema de Berta, es un impacto impresionante acá en el país y los revuelos que ha pasado a nivel internacional, saber de una luchadora que en este país trascendió fronteras con todo el trabajo que hizo y la labor, y que el gobierno de este país no reconozca la trayectoria de todo lo que hizo, y que hayan sido otras personas de otros países u otras latitudes que hayan reconocido todo lo que fue Berta Cáceres, y que hoy en día, bueno, hasta los hayan movido ustedes de dos lugares, de esa trinchera, de esos países donde ustedes viven, dice mucho. Entonces el país está en llamas, digamos, hay un enardecimiento fuerte de parte de la población hondureña, porque mañana es un día fundamental para nosotros y creemos de que Berta Cáceres mueve gente, es una persona de que quedará legado siempre históricamente en su mente y en el corazón de cada uno de los hondureños. Roxana Corrales, de la Red Radio La Rojita, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Pues para nosotros los medios de comunicación alternativos son una herramienta de lucha, un instrumento de trabajo más de las organizaciones de base que han decidido apostarle a la lucha de esa manera, pues a través de los medios de comunicación, porque creemos que es a través de los medios que podemos llegar a esas comunidades y que puedan y hablarle así como la gente habla en esa comunidad, o sea, de la comunidad para la comunidad, y que nos entienda qué queremos decirles cuando hablamos de extractivismo, cuando decimos que les están robando su territorio. Y este encuentro precisamente queremos que la gente que se escuche hasta las comunidades, que sean ellos los que sepan que hay movimientos a nivel internacional que también están en la lucha contra esos megaproyectos. Como está diciendo, yo creo que ese es un inicio muy importante, el golpe del asesinato político de Berta Cáceres ha sido una cosa muy dura, ¿no? Muy dolorosa, muy fuerte. Y pero es como aquí siempre en Honduras dicen sangre de mártir, semilla de libertad. Eso no es solo una palabra, no es solo un lema, no es algo cierto. Entonces este encuentro nos está invitando, la fuerza de Berta nos está invitando a que se articulen esfuerzos, se articulen luchas, se unen los movimientos, no solo a nivel de Honduras, sino a nivel de toda la región, de toda América Latina, de todo el mundo, justamente para hacerle frente a estos poderes, ese capital transnacional, que el principal responsable tanto de la violación de derechos humanos en Honduras como del propio asesinato de Berta Cáceres. Tenga el nombre que tenga, no importa, sabemos de dónde viene este ataque mortal. Pues a mí me ha parecido maravilloso ese abrazo colectivo que creo que mucha gente de otros países están dando a Copín y al pueblo hondureño, ¿no? En este proceso de lucha y también de luto, ¿no? Después de perder una compañera, y quiero también hablar como mujer y rescatar la lucha antipatriarcal que hacía la compañera Berta, ¿no? Creo que para nos deja un ejemplo muy grande, ¿no? De una mujer muy fuerte que no dejaba pasar el patriarcado ni los micromachismos, ¿no? Yo creo que ella siempre defendía a su pueblo y también defendía a nosotras, ¿no? Como mujeres. Creo que era una mujer alegre, que no perdía el humor, la alegría dentro de la lucha, a pesar de toda la represión que recibía en Copín. Creo que esa fuerza es la que todos los que tuvimos la fortuna de conocerla llevamos en el pecho, ¿no? Y nos hace querer seguir adelante y más unidos, ¿no? Bueno, seguramente seguiremos porque hay mucho más sobre este encuentro y sobre, bueno, Berta, como bien lo dicen, Berta vive. Así es. Y hay que despertar, como Berta decía, hay que despertar porque ya no hay tiempo para nuestros bienes comunes.